entrenó con el hocico le da dolo, recuperando palitos, corriendo los bobos, porque es su rock and roll. Es muy bueno, está sano, no mueve el rabo con docilidad, mira la patita, me hace el muertito, ya huye este rock and roll. Rock and roll.